gloriosa celeste nació el barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos en la escuela con pelota de papel gloriosa celeste. El cielo claro es tu bandera majestuosa. Volvemos luego al recreo del centenario, cortinados por esta canción maravillosa que hemos escuchado ayer hasta el cansancio. Y no es, es que todavía no me lo creo, mirá. Ahí está. ¿Y qué, cómo va el partido? Va ganando Alemania 1-0. Sí, Alemania 1-0. Sí, mirá. 1-0, pero falta mucho todavía. Sí, sí. Cuando termine Arcilla, todavía van a tener 15 minutos más para ahí sí subir el volumen del televisor. Ahí está. Y tenés un rato todavía para mandar tu mensajito al 099-177-534. El mismo fue una artilla de siempre. Y a través del Facebook la gente que está conectada. ¿Había quedado algún redondeo? No, yo quería agregar que en un momento Héctor Florit declaró públicamente y incluso en los medios que el ausentismo de los niños, para combatir ese ausentismo, era muy importante extender la cantidad de días de clase. Era un poco así como tengamos la escuela abierta más tiempo para ver si caen algún día. Sí, yo me acuerdo que pensaba, bueno, esto es como en los supermercados, abrimos 24 horas a ver si el cliente cae. Ahora parecería... Claro, ahora parecería que hay un poquito, cambiaron, digamos, o se dieron cuenta que eso no sirve de nada, porque podés tener más días de clase y si siguen sin ir o abandonan, es lo mismo. Entonces, parece que van a tomar, digamos, van a tener alguna política o algunas medidas para que esos que, digamos, no concurren o tienen una asistencia irregular, sí lo hagan. Y no aquello de aumentemos los días de clase para ver si por ahí les aumentamos la educación a esos que no van nunca. Claro. Todo esto de la mano de que nos aumentaron el presupuesto y nosotros no rendimos. Ahí está. Que por eso nos van a dejar el mismo presupuesto, pero nos van a empezar a exigir resultados académicos. Ay, exacto. Así que van a empezar a venir las pruebas, todo tipo de cosas. Esperemos que no. Y aterricemos en presupuesto, entonces. Aterricemos en presupuesto. Bueno, enganche, ¿Qué es la tira? Estamos atentos. Es el Odeiro. Sí, son los pases tipo futboleros. En realidad yo estoy pensando que, bueno, que si quieren ganar los argentinos, todo bien, pero que sufran como nosotros. ¡Ay, qué mala! Seguí con presupuesto. ¿Cómo...? Cuesta bajar después de un día como el de ayer. El tema del presupuesto, como decíamos también, lo que pasa es que hay varias preocupaciones con respecto a esto. Una de ellas es no están todavía generados los ámbitos de participación, como decíamos, porque nosotros conseguimos la participación desde otro ámbito. La participación para hablar del tema, ni las comisiones, ni el Consejo de Salario, no han sido convocados. Entonces, como decía Gonzalo recién, lo único que se escucha es desde el Poder Ejecutivo. La masa salarial se va a mantener, está anunciado los 320 millones para la educación, para el salario de públicos, va a ser el mismo, porque... Se dijo que, como se llegó al 4,5% del PBI, ya está. Supuestamente. Los números están dando que no es ni siquiera el 4,5% del PBI dentro de esa bolsa que hay de todo. Ni siquiera. Ni siquiera que es el 4,1, y que eso se va a mantener. Si eso se mantuvo, si a eso se llegó y no hubo resultado, pero al mismo tiempo el país creció, como nos dicen por todos lados, que el país ha crecido y crecido, ha crecido. ¿Dónde está la distribución de esa riqueza? Bueno, pero si ni siquiera están los ámbitos para que nosotros los trabajadores opinemos cómo se redistribuya, no se está funcionando ni se está pudiendo lograr acuerdos mínimos como para cambiar lo que estructuralmente está mal que nosotros estamos planteando. No están los ámbitos para esa discusión. O sea que esto mismo lo decía Sanguinetti Tarigo, lo decía Lacalle en su época, Valle, y los que ahora lo dicen, decían qué horrible en esos momentos, ¿no? Uh-huh. Cuando eran oposición decían, bueno, ya están las condiciones dadas para repartir. Me acuerdo de los primeros consejos de salario, de las duras luchas sindicales en la época de Lacalle, uh-huh. Cuando el movimiento sindical peleaba y peleaba en serio, unido, junto. Bueno, todos notamos que al país le ha ido un poco mejor. Uh-huh. acá mismo hemos hablado de cosas positivas que se han hecho. No es que siempre estamos hablando de lo negativo y que... No, hemos reconocido un montón de cosas, inclusive dentro de la educación, dentro de primaria, inclusive hemos reconocido un montón de cosas. Bueno, reconozcan a los trabajadores ahora y empiezan a repartir un poquito más lo que ya hay para repartir, pagar un poquito menos de deuda externa, inventar programas menos raros, como el Plan Ceibal, yo qué sé. También hemos caído nosotros en pedir lo del PBI, yo estoy de acuerdo en igualarnos a lo que pide UNESCO o lo que ya tiene Argentina, que es el 6%. Pero yo recuerdo el plebiscito por la educación, en donde, por ejemplo, Héctor Florit, actual consejero, afiliado a DEMU, como Oscar Gomi, como Irupé Bucetti, afiliados a DEMU, pedían el 27% en la constitución del presupuesto, que no es el PBI, estamos hablando del presupuesto, de la torta, esta torta que estamos de hablando, la plata, ¿no? Que... Claro. ¿Y saben en cuánto estamos de ese 27%? En un 13.9. Cifras oficiales. Cifras oficiales. Y esto es mucho más grosero que visualizar del 3.1 al 4.5. Uh-huh. Del 13.9 al 27, que era lo que nosotros estimábamos como un piso adecuado y digno para que la educación funcionara. 13.9 a un 27. La mitad. La mitad. Menos de la mitad. Hablando en términos de presupuesto. Claro. Y el otro día también conversábamos en el sindicato de hacer un análisis de cómo están los países en la región, ¿verdad? Y, por ejemplo, hablábamos de Argentina con un 10%. No. Brasil. Brasil con un 10%. Entonces nosotros decíamos, bueno, acá estamos pidiendo algo... El país que más creció en el mundo. Sí, sí. En términos económicos. Claro. Acá estamos pidiendo algo que tampoco es una cosa que uno diga, la educación hay que sacarla a flote. Uh-huh. La educación tiene que funcionar. Si no sale a flote la educación, lamentablemente no va a funcionar más nada. Y bueno, eso es lo que tienen que entender las autoridades. Digamos, el discurso del presidente fue educación, educar, educar, educar. Uh-huh. Entonces, el correlato económico, ¿no? En presupuesto a eso, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser lo mismo? Uh-huh. Entonces, eso es lo que, digamos, no hay una coherencia entre lo que se dice, todos los políticos se suben al carro de la educación, ¿verdad? Uh-huh. Pero después se olvidan a la hora del presupuesto y bueno, y terminamos, porque digo, vamos a decirlo realmente, lo que no se paga en educación, se paga en cárcel. Claro. Después hay que destinarlo a las cárceles y al INAU. El INAU revienta, está desbordado de niños permanentemente, ¿verdad? Es una cosa que ya no pueden más. Entonces, bueno, habrá que aumentar los presupuestos de esos organismos si no se aumentan los de educación, porque esas son las consecuencias. Lo venimos viendo año tras año. Para no hablar de los últimos las últimas represiones que ha habido, que nos hacen acordar de otros tiempos. Bueno, y hablando de educar, ¿qué les parece si escuchamos a este señor que tiene algo para decirnos? El gol. El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, 0-0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre gol. En la garganta de los relatores de radio, un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre, y la multitud delira, y el estadio se olvida de que es de cemento, y se desprende de la tierra y se va al aire. Gloriosa. Nació el barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero. Volvemos, últimos 15 minutos del programa, después de este cuentito corto del maestro Galeano, ¿no? Vamos a felicitar a Gonzalo por la selección. ¿Cómo se llama? Está haciendo una selección de la canción de lo de Galeano, muy buena, muy buena selección. Hablando de cosas antes de seguir los temas, en Facebook está todo el mundo poniendo el afiche de Ademu como foto de perfil. Ajá. Así que un afiche que está muy bueno, que si vos mirás, sí, el barquito de papel dice cositas. Sí. A medida que lo vas mirando dice más cosas. Así que a toda la gente que está en Facebook, que son un montón y, uh-huh, medio maestros, les pedimos que pongan este afiche como foto de perfil, por lo menos por unos días, para tener el tema del presupuesto arriba de la mesa. Y va a haber como una secuencia, ¿verdad? Con, uh-huh, así que sí, todos podemos ir. La gente ya lo puede ir retirando en estos días, ¿no? Uh-huh. Eso es importante que lo digamos también. Esos afiches se transformaron en realidad en qué. En la tapa del periódico. Y en la tapa del periódico. Y en pegotines, que ya van a estar ahí en la vuelta, ¿no? De todos. Y el periódico, que habíamos pensado que el cobro era para el lunes, estamos dando vuelta al orden que habíamos previsto, pero ya que estamos, va a estar el lunes, así que la gente que cobró el aguinaldo el viernes, vaya. ¿Qué aguinaldo? ¿Qué aguinaldo? El aguinaldo, el otro mensual. No fui a cobrar. Pasa que cobramos tanta plata, ya se me juntan los cobros. Ay, ¿qué? ¿Pero cómo están? No, el presupuesto de junio que cobramos ahora, en julio. Lo dije bien ahora. Ah. Se habrán notado que no estaba el periódico. Es que nos agarró de sorpresa la noche anterior, el comunicado de Hacienda, que tratamos de difundir en internet. Es que queremos, la mayor cantidad, claro, de compañías posibles. Es que nos queremos conectar con Hacienda y no, nunca podemos. Sí. Es un problema. Así que el periódico está el lunes. Ahí el que está. Ya cobró y sabe de algún compañero que vaya, que se los retire o que lleve una cantidad para cada escuela, ¿verdad? Ahí está en internet. Y están en internet, va a estar ahora, va a estar en estos días. En estos días de internet. Hagamos autocrítica de que en estos meses anteriores no lo habían podido sacar para el cobro, lo estábamos enviando a las escuelas, pero que bueno, nuestro objetivo este mes fue sacarlo para el cobro, pero resulta que el cobro se nos corrió y no pudimos. Vamos a decirle a la gente que escucha el programa, porque a veces nos olvidamos que este programa lo escucha mucha más gente que solamente de maestros, ¿verdad? Uh-huh. Que el periódico del Sindicato de Maestros está muy bueno, y dentro de los periódicos sindicales debe ser de los mejores, es por supuesto también trabajo militante, honorario, voluntario, y póngale todos los adjetivos que quieran, porque en nuestro sindicato no hay ningún dirigente rentado, solamente se pagan sueldos de administración y personal auxiliar, pero nuestro sindicato, por suerte, no tiene ningún dirigente rentado, y esperemos que no lo tenga por mucho tiempo más. ¿Verdad? También le decimos a los compañeros que están escuchando, qué bueno acercarse ahora al sindicato y empezar a dar una mano en un montón de temas, por ejemplo, en el boletín, uh-huh, que seguramente todos tenemos muchas cosas para aportar, para mejorarlo. Claro, que nos manden a nuestros correos electrónicos. Sí, porque se arrime. Que vayan al sindicato. Un boletín que todo el mundo lee, ¿no? El jueves éramos 5 en el sindicato. No había más nadie, estaba solo, pero hay que moverse, gente, hay que ir al sindicato. Más este año que el presupuesto, ¿no? El salario, ¿no? Y salario, porque en definitiva, somos sindicatos, somos trabajadores, tenemos que cobrar un salario. Vamos a dejarnos de embromar, más allá de todas las consignas y todo lo que planteemos a nivel de mejora de la educación, el componente salarial es un componente importantísimo en nuestra vida. Para algo trabajamos, más allá de que lo hagamos por amor y por cariño, también tenemos que vivir. Y el gran problema es que en estos 5 años se ha alargado el discurso que hemos tenido aumentos salariales. Gente, dejémonos embromar, esto es para todos los maestros y para todas las demás personas que nos escuchan. No hemos tenido un solo peso aumento salarial, hemos tenido recuperación de lo que hemos ido perdiendo. Que venga, si hay alguno de los cráneos economistas que andan en la vuelta, discrepo con esto, venga y lo exponga y lo vamos a discutir, pero a calzón quitado, como decimos, porque no hemos tenido aumentos salariales, hemos tenido recuperación y estamos pidiendo un sueldo digno, que en este momento no lo tenemos, y todavía que no tenemos un sueldo digno, no sabemos cómo, pero por esas cosas de la vida, el IRPF este famoso nos está matando a la gran cantidad de maestros, los está matando, porque claro, como tienen que trabajar en 20 lados distintos para hacer un sueldo como la gente, te matan por 20 lados distintos también. Bueno, y con el cambio de operadores ingresa la Top Model de la 36, Adriana. ¡Aplauso para la Top Model! ¡Oh! ¡Impresionante! Toda luqueada. Se va a Fefe, luego su ardua jornada. Hoy a las 11 regresa. Esperemos que pueda descansar. Nos estamos ordenando, Gabriela, en los temas. Exactamente. Bueno, hoy se decía acá en el tema de presupuesto, para terminar y redondear, que Silvana tiene algunas cosas que anunciar, que el crecimiento del país ya está, que estamos pidiendo la redistribución de lo que ya creció, de lo que ya está, de las ganancias, de todo lo que, de las riquezas de Uruguay, que le ha ido supuestamente muy bien en ese crecimiento, que no sé, no se visualiza, así, pero no como podría ser. Y preocupados por la deuda externa, pero también hay cuestiones que han crecido muchísimo. Por ejemplo, el dinero de la SAFAP. ¿No sería hora de empezar a incorporar el dinero de la SAFAP para el presupuesto de la enseñanza. Hay por ahí también algunas otras cuestiones que han crecido muchísimo. El dinero que no aporta el capital financiero, por ejemplo, que saca plata del país y lo deposita en otros lugares del mundo, eso no aporta nada. Y el crecimiento ha sido a través de los impuestos a los sueldos, de los impuestos del IVA, de toda la recaudación de DICE, de toda la recaudación que ha tenido el país a costa de los trabajadores, a costa de quienes aportamos mensualmente. Y quienes no aportan, ¿no sería ahora que empezaran a aportar? Claro, el problema de que la inversión en educación, viste, que no es no es redituable, ¿no? Digo, utilizar dineros para los magnates, invertir dinero, claro, pero cuando tú tenés que devolver esos dineros, cuando tú tenés un dinero y lo tenés que invertir en algo que te permita después devolver ese dinero, ¿no? Que es el problema que ocurre con los dineros de la SAFAP. El asunto es que cualquier gobierno sabe que la inversión en educación es una inversión que no se ve en plata directamente. O sí se ve en plata cuando vos decís, bueno, invierto en educación para después no tener que gastar en, como yo te decía, bueno, en cárceles. Es un problema de concepción. Entonces, por eso te digo, la inversión en educación es plata que desaparece, obviamente, porque la educación no da dinero, no es como Antel o como ANCAP. No da ganancia, no es rentable desde el punto de vista económico inmediatamente. Lo que tú podés sí saber que, bueno, si tú invertís en educación, no vas a tener que gastar en una cantidad de cosas, ¿verdad? Que después sí tenés que gastar si no invertís en educación. Pero es a largo plazo, o sea, no se ve inmediatamente. Uh-huh. La inversión en educación es una inversión que no se mide económicamente en lo inmediato, ¿verdad? Ahora, yo quería volver un poquito a lo que dijo hoy sobre salario, que en el tema salario no solamente estuvimos recuperando, los puntos de recuperación que tuvimos fue a cuenta de pérdidas en los gobiernos anteriores, y que entonces nos mantenemos, a un sueldo como en el del 85, sino que además tenemos una pérdida anual porque el ajuste que se hace, y eso lo tenemos todos los trabajadores, el ajuste que se hace es anual y es por el IPC pasado, ¿verdad? Entonces ahí estamos perdiendo plata. Perdés mes a mes. Perdemos mes a mes y día a día. Entonces, en un sueldo de primer grado de maestro, se perdió en el periodo 3,000 y pico de pesos, perdió esa persona con un sueldo de primer grado de maestro, ¿no? A medida que aumentan los grados es mucho mayor lo que se perdió. Eso es debido al ajuste anual, que es una de las banderas del PICNT, volver al ajuste semestral, por lo menos. En un momento tuvimos ajustes cuatrimestrales. Ahí esa está la plataforma. Tuvimos ajustes cuatrimestrales, después se pasó al semestral y después al anual, y esta administración nueva se plantea el ajuste anual, que esa es una pelea que vamos a tener que tener todos los trabajadores, claro. ¿Verdad? Eso está en la plataforma de la CCU y del PICNT. Para los públicos, ¿verdad? Por lo menos. Sí, Silvana, vos querías agregar. No, yo quería dar alguna información, pero también cuando las escuchaba hablar, me acordaba de las palabras del maestro Hugo Rodríguez, que decía, vamos a empezar a pensar en la educación como un derecho humano fundamental. Entonces, no hablemos de gasto ni de inversión. La educación es un derecho humano y el Estado debe garantizarla. Porque decía el maestro, hablar de gasto ya sabemos que no lo es. Pero además, cuando hablamos de inversión, decía el maestro, a alguno se le puede ocurrir decir, bueno, acá hay que invertir menos porque no es redituable, como piensan muchos. Entonces, dejemos de hablar que la educación es un gasto o una inversión. Pensemos en la educación como un derecho humano fundamental, que creo que muchos justamente es lo que no hacen. No tenía una información de AFUPRIN, los funcionarios de primaria del grado 5 al 7... van a concursar. Entonces nos decían los compañeros, los funcionarios administrativos, ¿verdad? Nos decían los compañeros de AFUPRIN que aquellos que quieran concurrir a los cursos que va a dictar el sindicato, porque los compañeros de AFUPRIN, al igual que los maestros, realizan cursos cuando hay concurso. Sabemos que los concursos es algo que se ha dado en estos últimos años, que hacía muchos años que no se daba. Estos compañeros pueden inscribirse en el cuarto piso de primaria con Grisel o en la inspección oeste con Katy, o si no al teléfono 902-51-59 a partir de esta semana que viene, no, de la próxima, porque la semana que viene están de vacaciones, igual que nosotros. Y lo otro que no quería dejar pasar, porque parece que con el Mundial hay algunos silencios que no nos gusta dejar pasar, y menos en este programa. Tuvimos una marcha muy importante por verdad y justicia y para anular, para que el Parlamento anule la ley de impunidad. Sin embargo, en los medios masivos de comunicación no se dijo nada, no se vio ninguna imagen, y con la excusa del Mundial y de que no, parece que no pasara más nada en el país que no es el Mundial, no, mucha gente no se enteró que fue una marcha muy importante para que tenía como consigna que el Parlamento anule la ley de impunidad. Y cuidado, digo bien claro, anule y no derogue. Por eso no lo quería dejar pasar, como siempre, en nuestro programa, tema número uno y de principios, los derechos humanos. Esa marcha fue la culminación de una semana. Sí, una semana donde se trabajó. Acá justo tengo la carpeta de las jornadas que se hicieron en la Facultad de Ciencias Sociales, Desarmando la Impunidad. Y yo concurrí a una de las jornadas, concurrí a la del jueves, y me sorprendí porque estaba el salón lleno. Y conocí a muy poca gente. En esas instancias muchas veces uno se encuentra siempre con las mismas caras. Uh-huh. No, conocía a muy poca gente. Mejor. Porque la mayoría eran jóvenes. Qué bueno. Estaba lleno y lleno de gente joven. Qué bueno. Y lo mismo me pasó con la marcha. Había mucha gente joven en la marcha. Sí, sí, sí. Y bueno, y estas jornadas estuvieron muy buenas, muy buenas. Y bueno, digo eso. Vale. Hay dos temas que ahora que tenemos un par de minutos, a mí me gustaría en otros programas dedicarle, igual que a Plan Se Llevar, algún programa más o menos temático, que es el famoso tema de las vacaciones de los maestros, que la gente entiende mal, y cómo ha ido cambiando, el segundo tema que quiero plantear, cómo ha ido cambiando el tema de cómo el movimiento sindical va atrás de las distintas épocas y gobiernos. Por ejemplo, me acuerdo cuando con el actual compañero de aquella éramos gráficos los dos, década del 80, ningún sindicato hubiera firmado ningún convenio que implicara la inflación pasada. Ninguno. No se nos hubiera pasado por la cabeza, hubiéramos sido tildados de amarillo, de cualquier cosa. A ningún sindicato en la década del 80, pero sí en el 90, algunos sindicatos que no voy a nombrar, se le hubiera ocurrido en la década del 80 firmar convenios de productividad, que es la plusvalía de la enésima potencia. Entonces, como PIT-CNT hemos ido, y me incluyo dentro del PIT-CNT, hemos ido aceptando algunas reglas de juego que nos han impuesto los distintos gobiernos, que a su vez se las imponen los organismos internacionales, y esto que aparece en el eslogan es así, es tal cual, y hemos ido corriendo detrás de estas cositas. Ahora parece que nos estamos empezando a dar cuenta, por suerte, que no podemos seguir avalando todo lo que nos plantean y seguir diciéndole amén a todo. Pelear porque cada cuatro meses se nos corrija el sueldo es algo extremadamente moderado, porque estamos pidiendo que nos corrijan el sueldo. Hay momentos que hay tercer gol de Alemania, lo decimos al aire. Alemania 3, Argentina 0. Bueno, estábamos hablando de la plata que decía Oscar, y cuando hablamos de plata hablamos de un tema muy sensible, ¿verdad? Escuchamos gritos acá por 18 con la ventana abierta. No puedo creer. Bueno, hay bocinas. Eso debe ser por las declaraciones de Maradona. En fin. Viene el chauvinismo a la gente. Sí. Seguramente. El pueblo argentino va por otro lado, ¿verdad? Claro. No por lo que Maradona dice. El cambio de perspectiva de los sindicatos, de la pelea, de por dónde vamos. Conflictos que hay hoy por hoy que están muriendo aislados. Uh-huh. La zona de Malvin Norte, solamente en Malvin Norte hay cuatro conflictos actualmente. De la UNRA, del ZUNCA, que están hace meses ocupando sus lugares de trabajo y que están lentamente muriendo, que me hace acordar a otra época, ¿no? Sí, cuando sí, pedíamos, sí, sí. ¿Se acuerda? Unificar los conflictos. Unificación de conflictos. Ahí está. Bueno, son temas que dejo planteado. Uh-huh. Que lo que yo digo no, evidentemente, no evidencia la opinión del programa ni del sindicato no, maestro. No, no. Estoy aprovechando para largarlo al aire como forma de algún otro día de hacer esa polémica. Y como empezamos con fútbol, yo quiero terminar de alguna manera con fútbol. y mirando a Argentina perder con Alemania 3-0, digo, qué hazaña lo de Uruguay, qué hazaña lo de la selección uruguaya ayer. Muy bien. Realmente, bueno, gente, nos estamos encontrando el próximo sábado. Que descansen. Que descansen. Hay que aprovechar a descansar. Buenas vacaciones, que nos queden. Ahí está, muy bien. ¿Qué te parece, Adriana? Nos vamos. Hasta el próximo sábado. Gloriosa masa, que para dicha uruguaya el destino te eligió. Celeste, cual cielo en calma, llena de esperanza el alma, de esa rúa corazón. Celeste que en Colombia realizó el sueño con que Holanda se asombró. Montevideo tu hazaña vio clamar, y el gran Maracaná de nuevo se la unió. Nueva generación. Celeste, gloriosa malla, que para dicha uruguaya el destino se eligió. Celeste, cual cielo en calma, llena de esperanza el alma, de esta rúa el corazón. Celeste, que en Colombia realizó, en Colombia realizó el sueño con que Holanda se asombró. Montevideo, castaña, vio flamar, de nuevo te la unió. Celeste, el mundo no podía ignorar, el mundo no podía ignorar la mística que tiene tu color. Tiene pica su nieta.